Ven a bailar con emoción, con este ritmo bonito, para vivir, para gozar, en brazos de un borrachito. No te daré ni un pisotón, porque al bailar yo me fijo. Siento que me voy muy derechito y solamente iré de hocico si me pego un resbalón. Siento que me voy muy derechito y solamente iré de hocico si me pego un resbalón. ¡Échale, parejo, don Roque! Yo cruzaré el comedor por la cocina y el baño, y pasaré el corredor para llegar hasta el patio. Regresaré como empecé, hasta la sala bailando, siempre como trompo derechito y al final el borrachito para dar el azotón. Siempre como trompo derechito y al final el borrachito para dar el azotón. Yo cruzaré el comedor por la cocina y el baño, y pasaré el corredor para llegar hasta el patio. Regresaré como empecé, hasta la sala bailando, siempre como trompo derechito y al final el borrachito para dar el borrachazo. Siempre como trompo derechito y al final el borrachito para dar el borrachazo.